La jornada de sensibilización de ayer, la verdad que fue muy gratificante, superó totalmente las expectativas. Teníamos preparado un auditorio con lugares para 100 personas y fue ampliamente superado en unas 35, 40 personas de más. El moderador fue un técnico del Ministerio de Producción de la Nación, quien fue el encargado de moderar un living emprendedor donde cinco emprendedores de la ciudad contaron sus casos de éxito. Participaron, bueno, un grupo pequeño de emprendedores de nuestro registro de emprendedores de la economía social, muchísimo público nuevo. Lo más lindo fue la participación de los chicos de las escuelas técnicas de los cuarto a sexto año. Así que la verdad, una jornada realmente muy gratificante que nos llena de energía en esta época del año para seguir adelante. Contamos con el acompañamiento del decano de la Universidad de Flores de las carreras de Administración de Empresas, el cual dio la bienvenida a todos los emprendedores y también al municipio, que bueno, en esto de Cipolletti Ciudad Emprendedora nos obliga a trabajar con todo el ecosistema emprendedor y con todos los actores que tienen que ver en el desarrollo y en el crecimiento de los emprendedores.